Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de manera diferente. Conocerás un podcast nuevo y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es Interpodcast. Interpodcast. Interpodcast. Interpodcast. Interpodcast. El Interpodcast 2019. ¡Comenzamos! Escuchas, estás escuchando un podcast de panocl.wordpress.com. Representando sin quererlo a Chile, Interpodcast 2019, iniciativa de 6 años. Premiada el 2017, consiste en imitar un estilo de un podcast ajeno para difundir nuevas voces y temáticas en los podcasts hispanohablantes. El último año, a menos que alguien más tome la antorcha. Es bueno aclarar que estuvimos muertos como 5 meses y un hiatus similar a que ellos tuvieron más o menos en su episodio 30 en su feed. Y bueno, viajamos desde Valdivia, el sur de Chile, a un promedio de 11.000 kilómetros a su estudio en España, Madrid, Barcelona y Sevilla. Y luego también nos fuimos a Ciudad de México, que está un pelín más cerca, a 7.110 kilómetros, la sede de WhatsApp, el podcast donde salen todos los demás. Bien, en el episodio que nos imitaron ellos, se llamaron WhatsApp Doom, eran Rosalan, Normio, Epitalkian, Blackios y Panquizal. Pero nosotros tratamos de adecuar un poco en contexto, en la figuración o temática, quizá, y nosotros nos hacemos llamar Fandom Zap. Yo soy Green Abyss, este abismo verde, y estoy junto a Chosmeón. Hola, hola. Chosmeón. Puede ser también, ¿no? No se sabe. Bien, bien. Y las chicas, que son un doppelganger separado de la entidad femenina en WhatsApp, tenemos a Fulky. Acá presente. Y tenemos a Halank. Hola, estoy muy contenta de estar aquí y tengo un wallpaper dedicado para Born to be Punk. Maravilloso. Miren, ¿qué se imaginan con lo que somos hoy en día? WhatsApp, tan remilgados, ¿cierto? Tan profesionales. ¿Qué es WhatsApp? ¿Qué se imaginan? ¿Un es como músculo? Entre podcast y shopping. ¿Sí? ¿Puede ser? Claro, es como donde se escuchan varios podcasts, probablemente. Claro. Uno podría decir que tenemos mucho en común, ¿no? Es como Celebrity Deathmatch, pero versión en podcast. No, claro. ¿Cómo se llama? Un pollo robot. Pollo robot. No sé si notaron que tenemos unos paralelos interesantes. O sea, tirando la talla, igual tenemos mucho en común. Somos un podcast de ocio y ellos son un meta-podcast. ¿Ya? Pero la talla es que ambos podcasts tienen 7 letras. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja! La primera y la cuarta son mayúsculas al ser palabras compuestas. ¡Ah, bueno! Más cosas en común. Entonces, como nos estuvieron definiendo, ¿cierto? Que fandom es de Fan Kingdom y esta ruina o Doom. WhatsApp, como ustedes están bien mencionando, sería o viene de Pod Broadcasting, ¿ah? De iPod, ¿cierto? Que empezó a usar este concepto de la arvejita o la cápsula o la nave. Y el salto de lo que serían las programaciones, o lo que conocemos nosotros como zapping. Ahí viene sus palabras compuestas. ¿Ustedes conocieron al equipo? ¿Investigaron? ¿Saben quiénes son parte? Sí, el tema está en que yo no recuerdo ni sus nombres, que me es difícil. O sea, no los nombres de Podsat. Sí, no, de ustedes. Oh. ¿Quiénes son ustedes? En la pantallita sale la esquina inferior izquierda de cada cuadrito. Sí, pero para los podescuchas. Me trato por el Alzheimer. Nosotros reservamos nuestra identidad con nombre ficticio, pero estamos mostrando nuestra cara en algún video de por ahí, como lo hacen ellos. Bueno, es un podcast de la página Punto Primario, permítanme contarles. Últimamente ellos sí han estado en YouTube con sus videoconferencias. Como ya mencioné, es un metapodcast. Son parte de la podcastfera, donde se hace una constante difusión, notas y eventos al respecto de los podcasts. En su mayoría son integrantes profesionales, ya prolíficos en el mundo, y en los últimos episodios han estado participando Josh Green, que en verdad cada uno tiene como 3 o 2 podcasts. En verdad es como... Es demasiado, es mucho. Es demasiado. Mucho trabajo. Josh Green, irónicamente, tiene un podcast que se llama el Meta Podcast. Bueno. Y también tiene otro que se llama Josh Green Life. ¿Ya? ¿Un poco más? Sí. Bueno, la favorita de... También. Fans, Millennia, la Tita Punk, acá Katy. Y más ella personal. Tiene su podcast Born to be Punk. En verdad... ¿Qué significa eso? No hay una conversación al respecto, porque de verdad quedamos... Para adentro, sí. Sorprendido, en verdad no cachamos. ¡Adóptanos! Cachan. ¡Adóptanos! Ya, pues jueguense, ¿qué era punk? A ver. Era una sigla que significa algo de tíos que cuidan, adoptan como si fueran hijos, pero no son hijos. ¡Ay! Me confundí. Acá de Mimoso traen un café. Es como una agrupación child free, ¿sí? Como de nuestra generación casi, que en verdad no estamos ni ahí con tener hijos y reproducirnos, pero tienen una visión más del tipo de, yo no quiero tener hijos, pero quiero ser la tía guay de la familia o algo así. Entonces, entiendo que como que apadrinan niños, no sé, imagino que será entre guaguas y casi adultos, ¿cachai? Y a parecer apoyan como en términos de educación, pasan tiempo de calidad con ellos. Económicamente. La idea es que sea como el tiempo de que pasan con los niños como padrinos, como los tíos o los tíos. Como de real padrinos. Sea muy de calidad, ¿cachai? Que eso. Bueno, pero sigamos mencionando los otros. Que son parte de los que han estado en los últimos episodios de ellos. Normión tiene un podcast que se llama Pienso, luego ya tú sabes. Está muy bueno el nombre. Es de filosofía. Me sorprendí porque tenía uno sobre Twin Peaks. Tiene un podcast sobre Twin Peaks, la serie. Y debe ser un podcast súper liviano, así como piola. Dance. Una sobre la serie. Así como casual. Exacto. Y otro que se llama Idiócratas, bueno, aficionados casual. Podcast. ¿Se imaginan? Antes de empezar a hacer los juegos, ¿se imaginan qué significa? A ver, idiócratas. IA Podcast. Es un podcast sobre cine y libros. ¿Ya? Quizás es lo más cercano a fandom cuando habla de cine y libros. Que no es nunca. Por supuesto. Está en el puro título. Y todas nuestras reseñas literarias. Oye, sí hubo en la página. Y bueno, las tuyas, por supuesto. Oh. Y el último que está es Capitán Garcius. Ya, él tiene un podcast recientemente que se llama La Taberna del Capitán. Él usa el símbolo de Captain America de Marvel y estuvo analizando series como GOT. De hecho, su último episodio fue sobre el final. Así que, para que le den una vueltita. Nos asustamos mucho cuando el capitán, nos asustamos mucho cuando quedamos en el en el evento, porque ellos salían con 8 integrantes. Creo que nosotros pusimos 4, en verdad, como lo que estamos ahora, uh-huh. Que en ese momento no lo teníamos seguro. Y después caché, después conocí, perdón, ninguno está forzando su español neutro, pero algunas veces se nos va a salir los chilenismos. Supe que en el pasado rotaron muchísimos. Ellos son un remix, ya literal, en tema y en agrupación. Entonces, también llevan un montón de episodios, 136 episodios hasta la fecha, considerando la imitación que hicieron de nosotros. Así que, buena. Bueno, WhatsApp. Sorry, es por mi notebook. Es que es la gente que está comentando en el chat, ya que no tenemos invitados hoy día. Así que ellos usan cortinillas. Y nosotros hemos homenajeado algunas como la que empezaría ahora. ¿Ya? Estás escuchando Fandom Sound, el podcast donde salen todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. Todos los demás. Noticias. Muy noticias del mundillo. Noticias del mundillo. Y como aquí de los 4 integrantes de Fandom Zap, creo que soy el único que cacha de noticias. Oye, ¿qué nos estás tratando de decir? No, nada, nada. No. Yo quiero divulgar. No, tengo una noticia de verdad, ya. Tengo una noticia de verdad. Ya saben ya que si este episodio se corta o no llega al día de estreno, ya saben por qué fue. Sí. Una tromba marina. Fue el viento. Ah, no, un capítulo en honor a nosotros, así como en plan rest in peace. Claro. Y la noticia de verdad es que se viene la cuesta. Es una noticia de verdad ya, los tornados son graves. La noticia de verdad relacionada con el podcasting es que se viene la encuesta POD 2019. Esta está gestionada por Aon de Media. Para su sorpresa, es un startup chileno de wow. Que se llama Podcasteros. Y se escribe Podcasteros con la última O, que en verdad es una arroba. Entonces, como Podcasteros, Podcasteras, A. Ya tú sabes. Buscan claro. Luego de la anterior encuesta que hicieron en el 2017, de realizar un estudio para conocer los oyentes del podcast en español. Y han pasado muchas cosas desde la última encuesta, entre ellos que, por ejemplo, Spotify. ¿Cuándo fue la última encuesta? La anterior fue el 2017. Yeah. Pero entre medio de estas fechas estuvo que Spotify en octubre del 2018 liberó su suscripción fácil del podcast. ¿Ya? Nosotros estábamos de antes en Spreaker. Y ahora recién estamos aprovechando ese módulo. Es bueno conocer las temáticas, los rangos etarios, el género, la geolocación de los podcast escuchas, y están buscando colaboradores, básicamente para evangelizar la idea por podcast, y nosotros nos quisimos unir. Sorpresa, así que... ¿Eso es nuevo? Te voy a preguntar. ¿Cuándo nos pensabas avisar? Ahora. Esto es como una vida de reacción. Justo ahora. En verdad, ya lo eso sí que es una noticia entonces. Ya lo estamos haciendo ahora con este episodio. Estamos divulgando la palabra de este evento, porque en verdad nos sirve a todos. Los resultados siempre son públicos. Y todos tienen acceso a esa información después de que salen. Entonces, incluso puede uno ir a ver ahora lo del 2017. Y son un scroll muy grande. Uno puede ver mucha, mucha, mucha información. No es como que veáis como dos gráficos tristes. No, hay información ahí. Muy amplia, al nivel de que yo no manejo tanto de estadísticas, pero si podemos poner un granito de arena siendo tan de nicho, tan under, como me gusta decir, vale la pena, yo creo. Así que yo creo que eso da un pie a un tema que por sí solo es una noticia, quizá para los que son el público habitual en la casa de Podzap, que es la escena del podcast chileno. ¿Ya? Que es complicado el tema del podcast chileno en muchos sentidos, porque, por ejemplo, yo ahora con la tarea de participar en este capítulo me di el trabajo de bajar aplicaciones para escuchar podcast a ese nivel. Todos los podcasts nacionales que sigo son grabados a través de estos lives de Facebook y son subidos después a Mixcloud, perdón si lo pronuncio mal, como 10 años después. Y ahí los puedo bajar para poder escucharlos. Y en realidad a mí me conviene más seguirlos desde Facebook. Ese es mi contexto a nivel de gente que realiza podcast de forma indirecta, porque finalmente hace estos en vivo y termina haciendo podcast. Yo sé que hubo una página hace 8 años, más o menos, que se llamaba podcaster.cl. Lo que mencionas tú, Fulky. Sí, no me acostumbro a mi nuevo nombre. Es que abundan radios que no conocen el concepto de la sindicalización, del contenido de RSS es ajeno. Es desconocido para muchos por este lado. Por lo general son podcasts que nacen primero del abanderamiento de radio online. Ya el nuestro fue incluso así. Ergo, todos los programas... Casi se me cae la luz. Todos los programas. ¡El tornado! Ay, no lo puedo creer. Ergo, todos los programas e identidades son aliadas del mismo canal, ¿ya? Los podcasts están mezclados en ese feed. Entonces es complicado acceder. Sí, es complicado porque, por ejemplo las chicas que yo sigo, que generan este podcast, que tienen 150 capítulos, estas niñas, la radio online sube sus capítulos 10 años después. Y aparte, tú para buscarla no la puedes encontrar por categorías de partida. Tú buscas categoría dentro de, no sé, Mixcloud, y no están. Entonces, acceder a ellos es como, o los conoces por otro lado, o te lo pierdes. Claro. Sí. Que igual antes era como que aparecían radios online, pero de muy poca llegada. Y claro, era como el medio que teníamos para escuchar podcasts acá. También habían como podcasts pequeños, obviamente más independientes. Pero yo siento que el último año me he dado cuenta que hay una masividad por hacer podcasts. Como que yo antes, no sé, veía a alguien que hacía videos de X cosas y tiene un podcast. Y después de tecnología y sacó un podcast de noticias y sacó un podcast de música. Y todos tienen un podcast ahora. De hecho, por lo menos acá en Chile está como explotando mucho eso. Y ahí también hay radios digitales de mucha mayor presencia, como la Big Radio, la Sube, y para mí el placement, pero como que se está haciendo algo más adecuado, por lo menos a nuestra edad. Por ejemplo, yo igual una vez hablé con una persona que trabajaba, no sé, tenía 30 años, y me decía, yo escucho podcast, pero mis compañeros de trabajo no saben qué es eso. Sí, no tienen ni idea y me dicen, oye, ¿qué es eso que escuchas y dónde lo escuchas? Y no entienden, porque son como de temas que igual son más alejados a ellos. Por lo menos en esta parte del mundo es así. Yo sé que en otros lados es algo más adecuado y más transversal a otras edades. Sí, bueno, yo lo he visto así como en mi familia. Nosotros nunca, yo no escucho radio, no veo tele tampoco, nada. Como, detesto prender la tele en los canales nacionales, es una wea que odio. Entonces, me pone de muy mal humor, en verdad. Radio me pasa más similar, un poco lo mismo. Pero también, los últimos 2 años, como producto también de que empezamos a trabajar con Arcadia y luego empezamos a trabajar en Fandom, empecé a buscar podcasts sobre las cosas de las que no puedo hablar con cualquier persona. Por ejemplo, soy súper fan de la saga de Canción de Hielo y Fuego. No tengo amigos que hayan leído todos los libros o que también estén en mi onda de leer los ensayos, de teorizar, de irse la media bola con todo lo que tiene que ver con el universo de Canción de Hielo y Fuego. Entonces busco un podcast, sigo un par, de hecho, que se dedican como precisamente más allá de comentar, qué sé yo, los capítulos y todo eso, se dedican como a meterle como harto pino a lo que es la investigación y todo eso. Hay como sagas y hay universos ficticios que dan para generar mucho contenido y mucha reflexión. Y como que creo que eso es lo que más me interesa. Entonces, a mí me ha pasado, al menos que no escucho ningún podcast hecho en Chile. No he encontrado todavía alguno que yo escuche, que me den ganas de seguir escuchando. Y no sé, el otro día intenté escuchar uno que estaba en español y era como... pasaron como 2 minutos y alguien dijo como la feminazi. Entonces, obviamente lo borré al tiro y... Next. Me pasa muy seguido eso, como si hay cuestiones de fantasía, es como básicamente una fiesta de salchichas, hay puros huevones, ¿cachai? O si es sobre literatura, es súper misceláneo. O es sobre literatura súper tradicional o súper académica, que tampoco está realmente dentro de mi área de interés. A mí me interesa la fantasía. Y así como soy, tengo que buscar lo que puedo. Entonces, pero sí me he dado cuenta. Mi hermano, por ejemplo, escucha muchos podcasts también, que son podcasts de humor, donde no solamente tiran chistes y se agarran por el hueveo, sino que también hablan un poco de cómo es la comedia en Chile. Y son podcasts que están como dirigidos por comediantes que deben ser unos cuantos años mayores que nosotros y que están empezando a salir en la tele, qué sé yo, o lo están invitando al Festival de Viña, ¿cachai? No sé. Igual que, por ejemplo, Café con Nata también, es como, no lo he escuchado todavía, pero es la Natalia Valdebenito, nuestra humorista nacional, feminista, ¿sí? Sé que también mucha gente la escucha a ella, como que ahora dentro de mis círculos de amigos, sin que alguien haya dicho, hey, escuchemos todos este podcast, de repente han empezado todos como a escuchar de a poquito. Hasta mi papá ahora escucha algunos podcasts que tienen que ver con historia, o con cualquier wea un poco marxista, porque así es mi papi. Pero me he dado cuenta de esto. Esto es muy rico. Aguanta, como lo he visto en mi entorno, que la gente ha empezado a escuchar más podcasts, se acerca más a iVoox, se acerca más a Spotify, la parte de los podcasts. Y ahora con la tarea de buscar podcasts, de verdad encontré un mundo. Pensé que cosas que me iba a agradar no las iba a encontrar, y estuve horas escuchando consejos sobre condimentos, ajo, jengibre. Y fue interesante porque, por ejemplo, mi madre, como su rutina de trabajo está encerrada en un lugar, pero tiene mucho tiempo libre en ese lugar, le voy a sugerir que descargue iVoox, por ejemplo, y le voy a sugerir algunos programas que creo que le van a amenizar mucho la tarde. Y eso es lo rico de este ejercicio, que finalmente yo por flojera no había investigado. O sea, hemos estado haciendo podcast con los chicos, pero como para mí día a día no lo había interiorizado hasta ahora. Que encontré joyitas para mis intereses y para los intereses en este caso también de mi familia. Y ha sido lindo en ese aspecto. El equipo de WhatsApp nos va a odiar porque creo que descarga iVoox. Sí, sorry, pero es que fue mucho más amigable que Mixcloud. Sorry, es por decirlo mal. Es lo más sencillo de ocupar por aquí. Lo siento, chicos, perdón, pero... Lo que pasa es que por este lado no hay conocimiento de aplicaciones podcatcher. Es como una información en chino para algunos. Y muchas veces es muy fácil. iVoox pega mucho en Latinoamérica. No, pero típico chileno, ese tipo de cosas nunca se sabe. Acá como que mucha gente hace cosas geniales y ni un chileno lo sabe. Y, ¿saben lo que pasa? Que muchas veces lo que conocen los podcasts son los mismos que hacen podcasts. Entonces no es como que haya un nativo audio escucha de podcast, sino que por lo general está el bichito de querer generar contenido creativo autoral de radiodifusión independiente, y por eso tú empiezas a escuchar podcast. Es porque quieres ser un podcaster o quieres tener como la moción de, o la noción de. Es parte de la idiosincrasia de acá, en todo caso, de esta zona del mundo. Uh-huh. Bueno. ¿Y bien? Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección y nos vamos con el podcast raro. ¡Uf! Uy. El ranking raro. El ranking raro. De Chols. ¡Ey! Yo conozco esa voz. Bueno, Green Abyss, parece que nos tienes un podcast bastante curioso, ¿no? ver. Uf. Uf, men. Lo que pasa es que yo quizá en un inicio debo admitir que malinterpreté este desafío. Nosotros quisimos revivir esta cortinilla que tienen los chicos, pero que la habían dejado de hacer, al menos en los últimos. Y yo interpreté como raro, sé que hay rarezas particulares de las que hayan compartido varios, pero raro del contenido de lo que habla como temática. El siguiente es un clip de un podcast alojado en Podbean que se llama Peor Caso. ¿Ya? Ellos son famosos, ¿ya? Tienen un bagaje y de raro es la temática en que abordan la ciencia e historia de lo extraño. Lo terrible y lo perturbador. Perturbador. Hay un eco ahí de una persona que falta. Si bien van en el episodio... Si bien vamos en el episodio 79 con ellos, supe que eran chilenos. Y en su episodio 3, ya al inicio, que yo enganché cuando empezaron a hablar de mitos y leyendas de Chile, donde cuentan la historia del grimorio de la recta provincia. En esta parte habían dos grupos, uno que se llamaban los Macay, que eran como benignos, como machi, la machi, por ejemplo. Y había otro grupo que se llamaba los Calcu, que eran también amantes de la magia y todo eso, pero como del lado oscuro. Los lado oscuro. Los Macay eran como los Jedi, y los Calcu eran como los Sith. Entonces, cuenta la historia, que por ahí por el siglo XVII, un español llamado José de Moraleda llegó y desafió a los Macay a un duelo de magia secreta. Un duelo secreto de magia. Expelliarmus. Y perdió. Entonces, en recompensa, le dio a los chamanes indígenas un libro de hechizos que se llamaba La Recta Provincia. Ah, pensé que era el Necronomicon. Así que es el audio de los chicos que escogí. Porque yo, siendo chileno, gustándome muchísimo la mitología, gustándome muchísimo las leyendas, el folclore, jamás había escuchado de los Macay y los Calcu. Sí. Teniendo ciertos linajes y ciertos círculos con Chiloé y con gente del sur, y viviendo en el sur hace 5 años, gracias a ellos, con esa historia. Y recién ahí supe también algo que usamos incluso en nuestra introducción. La recta provincia, ¿cachai? Estamos cerca de la recta provincia. ¿Quién de ustedes tiene más nexos con Chiloé? A ver. Ah, no sé. Alguien que está con fondo de unicornio. ¿Eres bruja? Ah, no, callampa idea, weón. No, ni cal. Para su información, no todos los que son brujos. Sí, no, tampoco tenía idea. Incluso hace poco escuché lo de la... O sea, no hace tampoco, lo de la recta de provincia. Con una persona que me decía que él era de la recta provincia, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, y me empezó a contar él mismo y todo. Bueno, en el mismo episodio los chicos hablan de los rituales, en los cuales para ser parte no es algo fácil. Incluye matar un miembro de la familia y hacer otras cosas horribles. Brígido. Así que... ¿Y quieres ser parte de ese grupo? Clásico del sur. De los Macay, de la calle Tambacay. Quiero aclarar que para ser brujo de los Macay no implica que vas a comer galletas Macay todos los días, ya. Así que basta de buenas. Rica no hay. No, rica no hay. ¿Auspicio no? ¿Macay? No. Estamos trabajando Macay. Gratis. Estamos trabajando gratis. ¿Qué estamos comiendo? Y bueno, cerrando mi podcast raro, mencionar que ellos se llaman Armando Loyola. Él vive en Texas. Y Christopher Kovacevic, que él vive en Brasil. Ninguno está en Chile. Pero Armando el primero anduvo hace poco acá. En el episodio 79, que es el último hasta la fecha, estuvieron hablando de los colores, sí, de los colores, del espectro de los colores, gama, etc. Con nada más y nada menos que Lulú Beseta. No sé si les suena, una animadora chilena. No. Tiene un humanoide. No. Versión anime de Sonic. que se llama Spicy. Y es muy famosa. Es muy famosa y muy creepy y muy cringe. Pero de que le aplica el trabajo de la animación, le aplica. Y ahí se mueven tallas abyectas codo a codo con el señor Pelo. Un personaje mexicano más famoso. Señor Pelo. ¿Fulky? Sí, ahora me toca a mí. Ya, mira, en mi haciendo parece una tarea, que es de otro mundo. Yo tratando de hacer la tarea de buscar un podcast raro. Pucha, me puse a buscar y en eso como que busqué información de lo que a mí me gustaba cuando era más enana, más niña. Aunque no sé si en otros países existía, pero alguien vio el canal Infinito. Sí. Infinito. De esto, que siempre es como el actual History Channel con aliens y sus cosas, que ahora todos son alienígenas ancestrales y cosas así, pero en ese tiempo encontraba súper interesante la temática de la ufología y la verdad, sin querer queriendo, busqué como enigmático y apareció dentro de lo sugerido la conversación radiofónica con un extraterrestre. Y bueno, esta conversación se supone que fue hace 30 años. Esto es un audio rescatado, se supone. Todo esto viene derivado de un blog del 2012 que... Bueno, no voy a dar como más tips sobre el blog, pero es bastante básico. Y de ahí se desprende este audio, en donde se supone que esta entidad del otro planeta se contacta con un radio aficionado y dice lo siguiente, si puede poner el fragmento. ¡Corre audio! Tiempos pasados hemos mandado gente, para llamarlo así, o mejor dicho, cuerpos humanos habitados por nuestro espíritu. Os voy a dar solamente dos ejemplos, pero antes quiero que me diga al amigo por ahí si ahora me han entendido cuando he dicho que ya estamos entre vosotros. Esto significa que ya gente nuestra. Hermoso. No se entiende nada. Es como cuando. El conocido. Es lo que escuchas cuando estás debajo del agua y alguien empieza a conversar. O sea, no se entiende nada. Pero básicamente lo que se logra desprender de todo ese ruido es que este ser está diciendo, sabe, tenemos gente en su planeta, hemos enviado gente. Y quiere dar un ejemplo y no lo da, pero son 14 minutos en que se escucha todo el rato así. Y lo escuché los 14 minutos y creo que la única parte rescatable que se entendía mejor ese fragmento donde dice, tenemos gente en su planeta. Y es como... Ok, debo creerlo, ¿cierto? Yo no sé si esto es, esto es verdad. Y nada, pues me gustaba el tema de la ufología y por eso puse esto. No sé cómo justificar más esta estupidez de trozo que les he entregado. No se entiende nada. En algún momento, al norte de Chile, en La Serena, existió un museo de ufología. Ufológico. ¿Pero tú crees que tenían algún trozo de nave o un alienígena haciendo...? Yo sé que tenían. Tenía fotos grandes de las placas de Nazca. Tenían puros recortes y fotos malas. Wow. Era triste. El mejor museo. Igual me gustaría... ¿Sabéis que en Estados Unidos genera mucho contenido eso de los museos extraños? Pero yo creo que Fulky solo quiere ser abducido. Gravity Falls. En realidad, sí, es como escucharlo, fue como una conversación de yo en 30 años más, muy ebria, tratando de dar las coordenadas de mi paradero. Yo creo que así me voy a escuchar. Entonces, siendo eso lo más extraño que pudimos... Bien, ahí. Igual anduvimos dentro de lo paranormal los dos. Claro. Esperando con creces las expectativas sobre las rarezas. Oh. Claro. Hoy encontré muchos podcasts hablando de sexo anal, pero pensé que los detalles sordidos de las anécdotas acerca de eso iba a ser muy fuerte. Okay. Es que eso es como... No, no sé si es raro. No es extraño. No es raro. Bueno, pensaron que éramos un podcast BDSM. Eso. What? Es más tabú, qué raro. What? Pues pensaron que éramos BDSM. Ya sé por qué. Muchas máscaras de gatúbelas. Bueno, no hemos dicho todavía que no. También, de hecho, en los microcosmos del fandom, el BDSM es uno. Bueno. Vamos a la siguiente cortinilla. Los cortes. Yo creo que dejaste la vara alta, Fulky. ¿Por qué no? ¿Quieres empezar tú o me tiro, me lanzo? Sí, ya. Gracias. Bueno, ya. Dentro de los recortes que ofrecí como ofrenda, está uno, yo estaba buscando ASMR, a ver, ¿y habrá algún podcast de ASMR? Sí, existen podcasts. ¿Qué es ASMR? Ay, ¿por qué están en inglés? Ustedes saben que a mí me cuesta pronunciar eso. Por favor, Chol, ayúdame, o Halak. Bueno, el Akak. Halank, o chorción, son como los sonidos que te generan, no sé, placer, o ruido, o placer, no sé, respiraciones, susurro, cosas extrañas. Bueno, pero todo eso. Si alguien lo puede definir mejor, que tenga como... Gente comiendo. No, a mí no me causa placer ver gente o escuchar gente. Sí, yo ubicaba el término ASMR por los videos que se viralizan, caleta, sobre todo en Instagram. De gente que come con micrófono al lado de la boca, entonces se escucha mucho todo lo que están deglutiendo. Pero bueno, yo estaba buscando eso, algún podcast con ASMR, y sale este podcastero, y el título o su nombre es Teoría Pur ASMR. Debo decir que la voz de este chico es agradable, y habla en este podcast acerca de una descripción de lo que escribió Susan Chupley, no sé, discúlpeme, de verdad, mi inglés es asqueroso, y habla acerca de un tema que cuando lo vi fue como, wow, sí, es interesante. Habla acerca de los algoritmos mortales, y finalmente la capacidad de culpar a estos algoritmos de las acciones que realizan. Por ejemplo, yo creo que sería bueno escuchar el corte y después puedo explicar un poco más el por qué puede resultar interesante lo que plantea esta mujer y el análisis que hace este chico. Ok. Actividad tecnológica, o cada vez más tecnológica, la actividad humana no se puede entender sin hacer referencia a los artefactos tecnológicos, lo cual complica en mucho lo que sería la asignación de la responsabilidad moral. Es decir, por una parte, el que una persona tome una decisión depende mucho de los artefactos que le proporcionan los datos para tomar esa decisión, con lo cual ya no es que podamos decir que podemos separar claramente con una línea roja lo que sería la decisión que toma una persona de la decisión que toma un algoritmo, porque la decisión de la persona también está influenciada por los artefactos que le proporcionan la información para tomar esas decisiones. Es decir, desde ese punto de vista, parece que puede ser incluso moralmente aceptable decir a máquinas que tomen la decisión de poder matar a una persona. Finalmente, ahora con todo, con el 5G, con todo este aparataje que nos va a rodear en breve a casi todo el mundo con respecto a distintas funciones, distintas aplicaciones, distintos artefactos que nos rodean, voy a usar el término que usa él. Así, él planteaba dentro de este podcast, y bueno, si una empresa puede ser causal, puede ser culpabilizada de ciertas acciones, y la empresa en sí no es un ente vivo, pero sí es una entidad, en este caso cualquier en este caso sistema debajo cierto algoritmo finalmente y que provoca la muerte de alguien, finalmente también podría ser demandado, podría ser culpado, tener cierta responsabilidad. Pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El sistema en sí o quien lo programa? Entonces, ¡puf! Es como... En la profunda. Sí, esto fue demasiado denso. Y buscando ruidito, pillé a este chico y que tiene, hace análisis de hartos temas que son como... son contingentes, pero no los veo a la palestra como esto. Y fue una grata sorpresa, porque cuando lo escuché me hizo replantearme ciertas cosas y dije, oh, sí, tienes razón. Y ahora con la 5G, nuestro microondas nos podrá matar, nos espiará y nos matará. No, la verdadera pregunta es, ¿está el microondas coqueteando con la lavadora? Chipeo, no te metes en ese terreno que yo, puf. La película del tostador. Explota. En verdad, es una sorpresa, porque yo creo que vamos para allá, o sea, todos tenían razón, Huxley, Asimov, y estamos siendo reemplazados, siendo observados, controlados, encuestados, viendo nuestros gustos, viendo cuáles son nuestras variables, ahora nuestros móviles están escuchando, generando. Todo muy orwelliano. Y les recomiendo mucho ese podcast, porfa. Y como tiene, empezó hace 7 meses, su perfil no dice mucho, la verdad. Pero en cuanto a información acerca de internet y tecnología, es totalmente recomendable. Su voz es agradable y ofrece temas que son interesantes, como para conversar con amigos que les guste ese tema. Tú lo puedes encontrar en iVoox en como teoría pur ASMR. Super. Eso, ese es mi como ay, tengo que continuar, me tengo mi segundo corte. Sí, no. El siguiente podcast lo escogí, busqué, dije, ¿habrá tema de incendios forestales? ¿Y por qué la inquietud sobre incendios forestales? Yo trabajé 2 años como brigadista forestal y la verdad dije, debe haber algo, y sí lo encontré, y fue de un programa que se emitió el 2013, de una radio que se llama Onda Cero, que es de Madrid, y el fragmento que les presenté como ofrenda era más que nada algo que viví muchas veces en terreno de que, escuchémoslo y después ofrezco impresiones. Exacto, lo que me generó ese fragmento. Me da más de 30 grados. Sí. Es cuando eso es una bomba con espoleta. Sí, en nuestro sistema, cuando la temperatura es muy elevada y el viento es cálido y seco, si hay una pequeña chispa, como por ejemplo comentabas, esta chispa, que una pequeña chispa que puede ser de un cigarrito, de una soldadura, o de un rayo, de cualquier cosa, en esas condiciones es muy fácil que prenda, ¿no? Cuando está muy seco y hay mucho calor y hay viento cálido, es muy fácil que prenda. Y además en esas condiciones el fuego va muy rápido. Entonces en esas condiciones los bomberos prácticamente casi no pueden hacer nada. Y el incendio, como fue este gran incendio que comentabais, uh-huh, de Pallars, solo se apaga casi cuando llega al límite en las zonas agrícolas. Realmente los grandes incendios normalmente se hacen en condiciones extremas, ¿no? En condiciones muy secas, condiciones de muchos días sin haber llovido y en condiciones de viento, ¿no? Cuando hay esas condiciones, el fuego, los grandes incendios son casi inevitables. El especialista que entrevistan habla acerca de las condiciones que nosotros a nivel casi mundial se conocen como 30-30-30. 30 de temperatura, 30 de velocidad de viento y 30% de humedad ambiente. Que finalmente es como, si ocurre cualquier cosa, lo más mínimo puede generarse un incendio forestal. Y acá, en ese año, el año anterior, España sufrió un incendio de 48.000 hectáreas. Wow. Más. 48.000 hectáreas más. Y es una problemática que es mundial, no solamente, bueno, este año y el año pasado se hablaba mucho acerca de lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, que se quemaban las mansiones del famoso. Sí. Y acá en Chile, siendo un lugar, bueno, es un lugar muy largo y angosto, y a pesar de que vivimos en una zona muy húmeda, igual ocurren incendios forestales, y de hecho me tocó estar en un lugar donde se reunieron las condiciones y una persona pasó con un auto y la chispa del tubo de escape generó un incendio gigante que casi se lleva la vida y la casa de algunas personas, porque si la gente supiera que no debe generar ciertas acciones para cuando se reúnen ciertas condiciones, pues se evitaría desastres, pero como dice el caballero, es casi inevitable que ocurran. Y eso es lo triste de ese trabajo. Yo recuerdo que Fulky nos mostró su video de ese vehículo después todo calcinado, era impresionante. Y yo cuando les mostré el video le dije que era el origen del mal, porque finalmente una acción súper imprudente generó un gasto de energía y una pérdida tremenda. Y sucede en todas partes del mundo, finalmente hasta ahí en España cae un rayo, se genera el roce de algo y ¡puf! Incendio. Solamente que allá les pagan mejor que acá. Además, los incendios que hubo en el verano, ¿no recuerdas cuánto fue? ¿Cuántas hectáreas? Acá en Chile ocurrió de que en la zona donde vivimos bajaron, como... No es que ocurran menos incendios, solamente que se supone que se genera toda una estrategia para que esos incendios sean pequeños, entonces disminuyan las hectáreas que están afectadas. ¿Quién dice que no generamos conciencia social? Ya, ahora, ¿cuál es el siguiente corte? Porque yo me fui como en una bola muy triste. No, te quemaste. Es necesario, pero... Sí, es que así soy yo. Mundo de sorpresa, una caja de Pandora. Sí. Y ahora vienen los otros cortes. ¡Chosmión! ¡Chosmión! Bueno, mi primer corte son cosas muy distintas en realidad, o quizás no tanto, pero tiene que ver con, bueno, esta temática últimamente de las adaptaciones de las películas, en este caso las adaptaciones de videojuegos a películas, pero... Claro, esto lo escuché en un podcast que se llama El Batallón Pluto, ellos son de España, y bueno, hablando sobre esto porque Sony, la empresa dueña de PlayStation, que no solo hace televisores, ahora tiene una división, o sea, exclusiva de películas, pero de sus videojuegos, lo abrió el mes pasado, ¿verdad? O dentro de este mes, entonces bueno, ellos debaten un poco sobre eso. Y yo creo que primero pone el corte y después voy a explicar lo que me llamó la atención del mismo. Ok. Como para debatir sobre eso. Y trasladándolo a los videojuegos, yo veo más posibilidades de adaptaciones decentes, como decía Aitor, para series, casi que más que para películas. Porque es que coger God of War o Horizon Zero Dawn y trasladarlo directamente a película o incluso a Uncharted, que están haciendo la película, me da mucho miedo porque van a tener que sacar muchas cosas fuera o intentar meterlo todo, y las dos cosas pueden salir muy mal. Calma, o sea, se vienen adaptaciones de series de juegos, ese es el plan. No, ellos, o sea, dicen que debaten sobre ¿por qué siempre intentamos como sacar películas de videojuegos cuando probablemente un videojuego se acerque mucho más a una serie? Se podría hacer. Porque los contenidos son más largos, porque da más tiempo a trabajar esas cosas. No sé qué opinan, si es mejor, sería mejor series o películas. ¿Cómo lo elijas? Es que sí. Es que la lógica que yo entiendo es que si sacas una película, a ver. No sé si los costes son menores a sacar una serie. Depende del tipo de la película y del presupuesto, evidentemente, pero si tú con una sola elaboración de algo, en este caso la película, puedes ver si el público la acepta o no. De alguna forma es como un gasto de energía menor, dependiendo evidentemente lo invertido y lo pensado de la película. no sé si es mejor o no, pero sí, pero por lógica, evidentemente resulta, sería mejor que hubiera tuviera tiempo de desarrollar mejor, de desarrollarse mejor un argumento. Así uno lo procesa más lentito, como en dosis. Bueno. Yo creo que volvemos un poquito como el tema de Bandersnatch, que es como, el evento cultural masivo, internacional, que entró un poco como en esa discusión de los videojuegos y su posible adaptación al formato audiovisual y qué tanto puede adaptarse realmente, ¿cachai? Y qué es lo que importa realmente para un videojuego, si es solamente la historia o la gracia de los videojuegos que juegas. Pero ¿cómo es denso igual? ¿Por qué estamos tan brígidos? ¿No había un podcast así como de, no sé, los chistes, cachai, chistes de peos? ¿No había? Gracias. No me avisaron, tenía como 10. Podcast de gases. Pero sí, o sea, en verdad, va a pasar también con Witcher, que es una saga que le gusta mucho a Halan, que es una saga de libros que tiene 7 tomos, 7 arcos, y una serie genera ese potencial de que no se comprima 7 libros en una película. Y también el error... No, eso es imposible, es imposible. Bueno, y también ocurrió el error al revés, de que de un libro, como El Hobbit, sacaron 3 películas, entonces... Poco innecesarias igual. Hay temas económicos. Hay un criterio económico, evidentemente. Sí, pero creo que el criterio económico no es justificativo, porque los videojuegos en su propio medio también siguen una lógica súper sangrienta y económica, ¿cachai? Una lógica súper capitalista... Si el juego no vende, no es juego. No existe, nadie lo juega, desaparece, ¿cachai? En el audiovisual funciona un poco igual. Entonces, la empresa quiebra. Creo que no justifica tanto, así como solamente porque vas a ganar más plata, como si adaptas este juego más. Es como, no es algo que el juego no haya, algo por lo que el juego ya no haya pasado, ¿cachai? El juego ya tuvo que hacerse a sí mismo. Y bueno, estamos hablando de juegos de Witcher, son 100 horas de juegos. 100 horas, de, más quizás, con las expansiones mucho más. Entonces, ¿tú dices cuál es la necesidad, finalmente? Claro, como... O sea, ya, la historia. En verdad lo que está adaptando, de nuevo, y quiero recalcar eso harto igual, no es el juego de The Witcher, es la serie de libros que escribió Andrzej Sapkowski, que es un polaco, que se llama Las aventuras o la historia de Geralt de Rivia. ¿Cachai? Pero es supuesto adaptar un libro a una película. Tú el libro te puedes demorar... Pero está dividido en capítulos, tiene como números. Tengo una pregunta, si el cosplayer, el que hace un muy buen cosplay... Maul cosplay. Del, ¿no? ¿Él? Participara, sí. ¿La dejaron? ¿La verías? Ah, sí, hijo. La voy a ver igual. Vi, supone que hubo una serie de The Witcher antigua, onda en los 90. Muy mala. Hay una parte que sale un dragón dorado y el dragón dorado es como un gif de WhatsApp, así. Es malísima la... Pero la vi entera y me gustó caleta igual, porque igual hay cosas del libro que es disfrutable. Sí, el humor del libro es imposible arruinarlo, onda, tenés que hacer muy ahueonado para arruinar los momentos de humor, y son muy graciosos. Y los momentos que son terribles y sangrientos y tristes, palpico, también son muy difíciles de arruinar porque están escritos. O sea, te tenés que pasarte por la raja lo que está descrito en el libro. Y los textos que, o sea, los diálogos que te dan en el libro, tendrías como que ignorarlos completamente. Entonces está como difícil que lo arruinen en verdad, pero nunca es imposible. Nunca es imposible. ¿Como Netflix? Sí. Yo no soy tan detractora de Netflix, creo. No, no, no soy así como que, para mí no es como que Netflix es la peor weá que adapta, ¿cachai? No lo es, claramente, para mí, es como, ni cagando es lo peor que se ha visto en películas. Puedo pensar en muchas películas que Netflix arruinó. Sí, o sea, Netflix igual como que ha facilitado el que las series no tengan que durar como bajo los estándares de siempre, así como 12 capítulos, una temporada, como que puedan haber series de 5 capítulos y nadie llora por eso. O películas que duren 4 horas. O que sean interactivas. Claro, también. Como que eso igual da más opciones a adaptar cosas a lo audiovisual. Oye, pero si la serie fuera interactiva todo el rato como el juego, ¿te diera alguna libertad? ¿Qué tan interactiva puede ser? ¿Qué tan interactivo es realmente Bandersnatch? Por eso lo tomaba, ¿cachai? Como que... No sé, la tecnología va para eso. Porque la tecnología va para eso. Tratar de adaptar un videojuego es como... No, el videojuego no es solamente la historia. De hecho, la historia es como el hilo conductor del videojuego. Pero el videojuego, para que sea videojuego, tiene otros elementos, sí, pero que no son tan adaptables. Evidentemente un videojuego es más inmersivo, pero es como un término medio. Tibio. Y bueno, continuando con el otro corte que seleccioné... Bueno, yo creo que todos acá tenemos por lo menos algún tipo de faceta creativa. Por lo menos la mía es como escribir reseñas y hacer algunas cosas por ahí. O algo un poco audiovisual, pero yo conozco las dos tres. Promociones. El tema es que, bueno, estoy escuchando un podcast de un humorista chileno. Y que, bueno, es un podcast bien personal porque como que habla de su comedia, pero igual como que mete muchos de sus dramas personales entre medio. Que se llama Hablemos de mí. Entonces, en uno de sus episodios... Que, me pregunto de qué se tratará. Sí, en uno de sus... Podría fuera del juego, para que sea la pregunta más difícil. Claro. En uno de sus episodios inicia como con un monólogo donde se pega una reflexión súper grande sobre como cuando uno se queda pegado en no saber con qué seguir en lo que va creando. Así que primero escuchemos el corte y después discutamos al respecto. Estoy pasando por un proceso de sequía creativa en el que siento que a veces no tengo mucho más que decir. Hace poquito más de un mes, en el capítulo con Socias, en la conversación que tuve con Ignacio Socias, él me comentó que también le pasaba súper seguido esto de que siente que no tiene nada más que decir, que cuando se propone un tema a veces no aparecen las palabras o a veces derechamente no aparece el tema. Ese es el miedo que tiene cualquier persona que está creando algo, no necesariamente algo creativo, puede ser, o algo artístico, puede ser alguien que está creando una nueva aplicación, alguien que está creando un proyecto, un arquitecto, alguien que está construyendo algo de cero, siempre se tiene que enfrentar a esta sensación de que lo que viene no necesariamente va a ser mejor que lo anterior, porque uno siempre como creador está buscando llegar a esta obra, que es la obra que nos va a hacer ser recordados, que es la obra que nos va a sacar del olvido y la obra que va a ser mucho más grande que nosotros mismos como personas. Bloqueo de escritor, bloqueo de autor, a todos nos ha pasado. ¿A quién no? Es como, es como para que los diarios digan así como, digamos, pongan así como, los millennials descubren el bloqueo creativo. Sí, bueno, ¿es joven el que hace el podcast? ¿Joven? Tiene como 35 años, ¿no? Sí, tiene voz de 35 años. Es millennial. Tiene voz de carreteado. Sí, o sea, igual como que plantea este tema de que cuando igual, más que bloquearse, como que tocas un poco el techo con algo y no sabes cómo superar eso. Claro. A mí como que me ha pasado, de repente escribo algo muy bueno y después escribo como una wea así que ni un pesque. Y es como, digo, ¿podré superar la barrera anterior que me dejé yo solo? Que son metas personales, pero está en todas las áreas. Y yo creo que si uno se dedica constantemente a hacer una producción autoral, creativamente hablando, y no solo creativamente hablando, siempre uno va a decir cuál es el siguiente paso. Además también con el tema de resolución de problemas que uno puede llegar a tener en la vida, que también tú quedas como en un momento en que te replanteas qué diablo hago y estás ahí esperando que la respuesta llegue de la nada, pero es un proceso súper activo y que gasta mucha energía, creo yo. el tratar de seguir adelante. Igual tiene que ver como, yo siempre pienso que es como importante volver a las cosas que te inspiraron en primera instancia cuando empezaste a escribir. Yo siempre siento que uno empieza a hacer cosas por necesidad. Por ejemplo, ves una película que te deja muy, te deja con, en un estado mental muy receptivo, muy productivo para crear cualquier cosa. Entonces, esas cosas que te generan inspiración, esas cosas que, no sé, te hicieron en algún momento como enamorarte de la escritura o de la lectura o del dibujo o lo que sea. Siempre es bueno volver, creo yo, como a las cosas que te dieron el primer como aliento cuando estás muy estancado. Ojalá, ¿por qué yo nunca puedo seguir mis propios excelentes consejos? Pero eso le pasa a todo. El primer podcast que les traigo, ya les di un par de spoilers. Y como soy súper monotemática, probablemente ya saben qué podcast es porque lo escucho todo el día en mi casa. Porque son muchos capítulos y son muy largos. Y me gusta escucharlo mientras hago mis tareas de la casa. Así que póngale play. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Este podcast, dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Y como cada semana, nos sentamos a este lado del micrófono y hoy os traemos un programa de los de top. Un programa que llevamos bastante tiempo preparando, bastante tiempo en la caja que tenemos guardado todos estos temas. Y ya sabéis que en muchas ocasiones hemos hablado de fortalezas. De hecho, dedicamos un podcast íntegramente a fortalezas. Tenemos otro de estructura, de arquitectura, con Marta, en el que hablamos desde el punto de vista arquitectónico de algunas de las fortalezas y construcciones más conocidas de Poniente. Y de hecho, se nos quedó pendiente un podcast sobre esos. Y hoy volvemos a hablar de fortaleza, pero desde otro punto de vista. Ya que vamos a hablar desde el punto de vista de la batalla, de los asedios. Vamos a hablar de elemento defensivo y de asedios, de fortalezas, ya que pues Martín sí que nos ha presentado alguna que otra batalla. Bueno, el podcast de Hielo y Fuego es un podcast que organiza, me parece mucho, la comunidad de Westeros, que es como la más grande en habla hispana, que tiene que ver con la saga de Canción de Hielo y Fuego, la serie Juego de Tronos y el universo expandido de George R.R. Martin. Ese capítulo fue especialmente bueno porque trajeron a un tipo que era experto en asedio y en estudios sobre, no sé, guerra en la época medieval y qué sé yo. Y fue súper interesante y los chicos recibieron súper buenos comentarios por todas sus redes sociales y estuvo muy bueno, muy bueno. Y de hecho fue como, lo escuché antes de ver el tercer capítulo de la última temporada de GOT, así que lo disfruté mucho. ¿Viste todas las fallas? Todas las fallas. Toda la estrategia. Weón, Juan de las Nieves fue el peor, peor guerrillero del mundo, así. El peor. Es como, ¿por qué no fueron al Nido de Águila y finalmente enfrentaron a la horda de muertos, no muertos, con estos caminos pequeños que llegaban a este Nido de Águila? Probablemente, y es mucho más fácil enfrentar al enemigo así. Probablemente por la misma razón por la que... Por la que es bueno para defenderse, que es casi muy difícil de subir. De hecho, a Nido de Águila tienen como, bueno, en teoría como dar mil detalles, así como que a Nido de Águila tienen como un pequeño ascensorcito donde van subiendo provisiones porque no pueden subir caballos con carga ni nada, que está así de empinado. Pero es necesario. Igual tiene un montón de mérito, disculpa, traer a profesionales, o sea, que sepan de asedio medieval. O sea, el contexto, hay un labor ahí magnífico. O sea, en verdad, no lo he escuchado. ¿Le pagaron? De seguro. Una más cerveza con una pinta y unas tapas. O sea, es como bien profesional. Pero en verdad, lo que la gente quiere escuchar es que si acaso te gustó el final. A mí, esa es una pregunta espinosa. A mí... Sí, me gustó el final. No me gustó la última temporada como el conjunto de capítulos. Siento que se apresuraron caleta y no se apresuraron por buenas razones. Se sabe en el mundillo que a los productores de Juego de Tronos les ofrecieron como dirigir 10 temporadas. Series de Star Wars o películas de Star Wars. Ah. Cosas así. Entonces como que los locos estaban chatos. Serios. Y que quisieron como finiquitarla lo más rápido posible. Y producto de eso tuvimos estos 6 capítulos, de los cuales durante 2 Dani se volvió completamente loca y destruyó todo. Y no sé, para mí siempre va a ser Daenerys la reina de verdad de Westeros. Yo era súper, súper Targaryen. Siempre puedes pensar que Drogon tomó el cuerpo de Dani y se la llevó a algún templo y alguna sacerdotisa de la luz la reguió. Mm. Esa es mi fanfiction personal. Claro. Y sigamos con el otro. Hola a todos, estimados oyentes y compañeros lectores, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Una Dosis de Ficción, un podcast semanal dedicado a la fantasía y ciencia ficción en novelas y cómics. Mi nombre es Rini y este es el segundo capítulo de la tercera temporada. Existe un viejo adagio que dice que la historia la escriben los que ganan. Y esto es cierto si lo decimos de la historia de las mujeres. Hemos sido condenadas, hemos sido borradas, hemos sido blanqueadas, hemos sido suavizadas. Cuando alguna mujer llega a lo épico, se la intenta hacer desaparecer. Lo que no ha impedido, sin embargo, que historias de mujeres guerreras capturen la imaginación del público desde los albores de la historia. Por esto, Rini hace como un repaso de todas las heroínas que ha tenido la historia desde la antigua Roma, etcétera, las diosas y qué sé yo. Rini es argentina, me parece mucho que es de Bahía Blanca, no sé si eso es relevante para algo, pero creo que lo sé porque la sigo en Instagram igual y como soy medio fan, la fangirleo caleta. La stalkeas, di la verdad, un poquito. Di la verdad. Lo que me parece más notablemente, lo más notable del trabajo que hace ella es que, a pesar de sus, en general, el contenido que presenta en sus podcasts es de una reflexión y análisis, pero tiene harto de ensayístico también. Ella usa una perspectiva muy de Rini para analizar los libros. No se queda en el, este libro está muy bueno, la portada está muy linda, está, no sé, tiene un prefacio súper guay, ¿cachai? No se va como en ese... Qué buena imitación. En ese tipo de... Estoy seca, seca. Obviamente lo que me parece lo personal más interesante es que ella hace una crítica desde una perspectiva de género, ¿cachai? Entonces, a partir de esa lógica, ella va analizando por qué las novelas de fantasía, ciencia ficción juveniles, importante porque las juveniles son las que leen nuestros jóvenes, ¿por qué? ¿Cómo van configurando estas novelas? El universo, el relato que hacemos sobre lo que entendemos sobre la sociedad, sobre el mundo, sobre la mujer, sobre el hombre y todo eso. ¿Cómo estas novelas, sin querer, van, de cierta forma, mostrando la visión del autor sobre temas importantes como la raza, el tema de clases, ¿cachai? Es muy, muy, muy bueno. Yo soy profesora de letras. No sé cómo será en España decir esto, pero... Entonces, para mí es muy interesante cómo abordar la fantasía desde este punto de vista, porque los chicos leen harta fantasía, onda, después de Harry Potter, qué onda cagada, así como ahora en la actualidad hay un montón de sagas que son muy leídas, está Wattpad, todo está hirviendo en fantasía. Pero de repente, si bien es cierto, siempre es muy bueno leer, aunque sea que leas a Pablo Coelho, perdón para los que les guste Pablo Coelho, creo que sí es necesario leer siempre con una perspectiva crítica y que no sea solamente en términos de ¡ay, me gusta! Porque, no sé, tiene unicornios, ¿cachai? Sino que sea una perspectiva crítica de que tenga que ver como con la visión de uno, con el rollo de uno, con cómo ves el mundo, cómo te gustaría que sea como, no sé, tu vida o, no sé, tu ética, bla, ¿cachai? Como, y en este caso, para mí, la Rini hace un súper buen trabajo. Obviamente es súper subjetiva en esta ética, que en esta configuración de mundo que está a partir de la cual está criticando, ¿cachai? Tiene una orientación política súper clara, entonces si eres de las personas que dicen feminazi muy seguido, no te va a gustar el podcast, pero yo, para mí también eso es como un plus, porque no te vas a encontrar con gente así tampoco en los comentarios, no es parte de la comunidad, ¿cachai? Como que igual el fandom en la actualidad es súper... Puede ser muy tóxico. Puede ser increíblemente tóxico. ¡Puede ser! Puede ser. Tiene la capacidad para ser tan tóxico como para hacer cosas muy buenas. Y yo creo que eso se produce precisamente porque no existe una mediación entre los chicos que están leyendo algo y la novela que está escribiendo una persona que ya es adulto y que está metiéndole sus propias ideas a cada historia, qué sé yo. Creo que, no en términos de dirigir, pero sí de mediar. La persona escribe esto porque hay que entender que detrás del libro hay un contexto, hay una persona, hay un país, hay cultura, etcétera, ¿cachai? Y eso, yo creo que es como lo que más me parece interesante del podcast de Rini, que es la perspectiva de la cual analiza la fantasía, le da una nueva faceta a la fantasía, que la fantasía probablemente es de los géneros más vilipendiados, yo creo que lo único que es menos charcha que la fantasía es como el autoayuda, ¿cachai? Pero el autoayuda vende más, entonces es como terrible. ¿Y el realismo mágico dónde lo deja? No, el realismo mágico está muy arriba. Es muy, se estudia en las universidades. Tiene unos episodios muy buenos de cómics. También, no solamente libros, también de cómics, y tiene otro podcast más que donde habla sobre las adaptaciones del cine, a partir del libro, se hace una película, y ella habla de la película en relación al libro. Es como medio complejo de explicar quizás, pero se trata de eso. ¿Y ella estudió algo? ¿Es como experta en algo? No, es ilustradora, aparte es artista. Entonces, pero además que o sea, si hace un análisis desde el enfoque de género, igual tiene que haber estudiado de alguna forma, no en una universidad, pero sí ella me imagino que se formó para poder finalmente generar ese tipo de... Ella dice que uno de sus pasatiempos es como leer revistas de difusión científica, entonces por ahí le viene también... es de calidad, ya, está bueno. Y dice mucho, está bueno. Yo estuve todo el año pasado diciéndole a todo el mundo que todo estaba muy bueno. Y fue muy raro. Thank you. Recomendamos mucho, en verdad, una dosis de ficción. Si no eres lo suficientemente esquizofrénico para que te afecte el lenguaje inclusivo. Sí. Rine habla con es, onda, nosotres, todes, etcétera. Hay gente que le da urticaria, pero si le da es por algo. Sí, ¿ah? Como que igual creo que a mí me sorprendió, caleta, que cuando escuché la weá, el mundo no explotó, el lenguaje no se acabó, la RAE no se incendió bajo sus propios cimientos, no pasó nada, de hecho ella habla así y no pasa nada, y tú lo entiendes muy bien. Y no pasa nada. Y eso, fin. Bien. Ya. ¿Lo peor para el final? No, mentira. Al menos mis cortes. Oh. Quizá el último sí. Ah, van a pegar los cabros. Yo busco divulgar la palabra de mi primer podcast oficial. Ya. Yo hablo de La Polola, que nació allá por el 2015 en un blog. El panel consiste en Marcela Trujillo, también conocida como Maliki Cuatro Ojos, quien es una historietista y pintora considerada la madre del cómic chileno. Wow. Ella estuvo el 89 ilustrando el cómic Punky, no Punky con A, con U, para adultos llamado Trauco, ya que es bien famoso por acá. Ella, junto a Sol Díaz, que es dibujante, diseñadora gráfica, ha publicado muchos libros ilustrados como Las Bicharracas, que ese es al menos más localizado de acá, entre otras producciones artísticas. Tiene una animación por ahí con el equipo de Papa Negro, una banda funk que me gusta. Papa Negro. Exacto. Juntas hacen este podcast de entrevistas a creativas femeninas latinoamericanas con una propuesta de la escena del cómic autobiográfico y vivencias varias. En este corte que les voy a compartir es el episodio 39, cuando está conversando con Fernanda Frick. Ella estuvo detrás de las animaciones de Historia de un Oso, ya ganador del Oscar mejor animado del 2016, y la entrevista fue cuando acababa de lanzar su animación de Here is the Plan, ya, donde aparece la animación de gatitos y los problemas de crecer juntos en una relación de pareja. Entonces, en esta anécdota, ella cuenta, joven, a los 13 años, narra sus inspiraciones emos. Esas primeras animaciones que hice eran un poco depresivas, porque estaba toda en esta época como teenager emo. Y me mandaron al psicólogo cuando empecé a hacer animaciones. ¿En serio? Así sí. Como, mira lo que está haciendo la Fernandita, por favor, llévenla a alguna parte, sí. Que se va a matar. Sí, una cuestión así. Porque era un mono como uno era un mono así como super dark, que se sacaba el corazón con un cuchillo. ¡No! ¿En serio? Y, claro. Y después era una adaptación de un cómic que se llama Johnny Domicile Maniac, que es del creador de Invasor Sim. Y era super bizarro y era de un tipo taladrando en la cabeza a otro. Y era calcado el cómic. Pero mis papás pensaron que lo inventé yo. Y les intenté explicar que era una adaptación. Y fue como, no, el psicólogo. Y claro. Y el psicólogo fue como, ya. Está buena, le gustan los monos. Ya, bien, sí, filo. Ya está cagada, filo. Ya está demasiado tarde. Claro. Saben. La perdimos. Invasor Sim y todo lo que nuestra campaña Doom is Coming, al final ya viene, es un constante homenaje que hacemos a Jonen Vázquez, ¿eh? Si es que no estaba claro, viene de ahí. Nosotros somos Jonen Lovers. Exacto. Aparte que se viene su película en Netflix pronto. Bueno, ella también en ese podcast cuenta cómo obtuvo el vitíligo, esta cierta afección cutánea a la piel que tuvo Michael Jackson. Despigmentación. Pocos la han visto a ella, Fernanda Frick, pero tiene una ceja blanca y el de ella se gatilló a sus pueriles 14 años luego de una comisión que le hizo un estadounidense para un videoclip en Flash cuando ella estaba haciendo animación en Newgrounds. Y ella a ese mismo tiempo estaba rindiendo pruebas en el colegio. Entonces este mecenas gringo, ya, con respeto, desconocía que era menor y que más encima era mujer, hasta el final del pago. Entonces, es una historia muy notable. A todo esto tengo un libro, ya después lo voy a enseñar. La polola va en su episodio 95. De hecho, se llama Cabezas de Pollo porque olvidaron avisarle a la invitada que tenía que venir. Pero qué logística. Su proyecto en verdad nació para gestar eventualmente una publicación que agrupe artistas femeninas para potenciar la difusión. Y lo logramos, así como hace un año atrás, en una revista fanzine que se llama Brígida. No solo hay artistas chilenas, sino de otros países en Latinoamérica, y ya van hasta donde sé en el cuarto tomo. Así que es bastante disfrutable. Es bastante interesante las temáticas que abordan, desde, no sé, cómo influye una madre para una mujer, cómo es el proceso creativo cuando no eres alguien que estudió algo relacionado con arte. En un episodio invitaron a Anita Tijoux, de Maquisa, y no solo invitan mujeres, ya no es excluyente, para que no se pasen rollos, como decimos, también invitan hombres. Ya ha estado Mala Imagen, Gay Gigante, así se llama el seudónimo del escritor, quizás han visto el libro por acá, entre otros. ¿Puedo contar una anécdota en cuanto a mala interpretación de los padres, de cosas que tú te inspiras de lo que ves? ¿La tiro? Dale. Pasa que yo tenía una agenda, yo tendría como 11 años, y veía Sakura Cardcaptor. Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de anotar la letra de la canción, la apertura, el opening. Yo quisiera que supieras cuánto extraño tu presencia. Ya, el tema es que el título era Sakura. Le puse Sakura y empecé a escribir la letra del opening. Mi mamá, en esos como impulso de madre de empezar a ver las cosas que escribe tu hija en una agenda, lo abrió, lo leyó y pensó que yo era lesbiana. Porque era una... Es muy terrible, por supuesto. Es como, me llamó, me dijo, ¿qué significa esto? ¿Te gustan las mujeres? Y yo tenía 11 años como, mamá, y llamé a mi hermano, me acuerdo, mi hermano tendría como unos 7 años, y le dije, Walter, canta conmigo. Yo quisiera que supieras cuánto extraño. Y empezamos a cantar la canción, y mi mamá aún estaba con esa como drama de madre que mi hija va a ser lesbiana. Y es como, bueno, aunque haya sido. Fue estúpido. Y ahí me di cuenta que de verdad tengo que guardar las cosas de forma más cuidadosa, si no me van a llevar a donde. Mami, ataque. Así con los padres. Mami, sí. Vale. Ah, yo creo que igual, una vez tenía como dibujos medio, pero es que la gente no entiende. Hay una cosa es dibujar weas depresivas y deprimentes, y otra cosa es dibujar weas satánicas. Y yo dibujaba cosas satánicas. Igual. ¿Y qué tiene de mano lo satánico? Mi mamá pensaba que eran como también cosas deprimidas. Te decía, po, que era así como yo queriendo matar a todo el mundo, que estaba loca. Y... O sea, nunca llegó como a mandarme a ninguna parte. Aunque quizás debió hacerlo, pero ya es muy tarde. A mí igual me dijeron, porque podría dibujar cosas más felices. ¿Felices como qué? Como delfines. Piolines. Corazones. Piolines. Ositos cariñosos. El meme de las abuelitas. Sí, las abuelitas que mandan piolines. Ya, cerrando con los cortes, este del último. Fandom se llamó inicialmente Fandom Podcast con un circunflejo, que es este triángulo sobre la A, en la primera A. Todo porque se originó con el equipo que compone nosotros. Arre. El Valdivia Headquarters, pero de Arcadia, exactamente. Y teníamos papá. Por el 2016, gestan ellos esta página, un grupo santiaguino de videojuegos y otras cosas de cultura pop, que llegó a tener más de 3.000 seguidores en Facebook, creo que todavía existe, y entradas con más de 12.000 visitas, testimonio real para esa época de oro, que duró 2 años. ¿Duró 2 años? Esto es verdad. Wow. Sí. Arcadia dejó de pagar su hosting y los chiquillos de aquel podcast revivieron cada 6 meses con un nuevo episodio y una nueva temporada por YouTube llamado Arcadia Resistencia. El audio que quiero compartir con ustedes es el último oficial de la temporada 3, episodio 4, Los Tiempos Nuevos, que hablaron de Venom y Spider-Man, ya igual es bastante viejito cuando están las películas de Venom, junto a Carlos Enríquez y Sebastián Jorquera. En ese entonces Gabriel, al parecer, tuvo una lesión y no pudo asistir, sí, claro. Y una característica es que tuvieron como cortinilla en el programa es dejar recomendaciones al final del episodio. Antes del cierre siempre daban unas recomendaciones y nosotros como fandom ocasionalmente repetimos ese ejemplo porque era bastante lúdico. Entonces, el audio corto que voy a enseñar es cuando Carlos comparte un TVO clásico cuando aún no salía el Red Dead Redemption 2. No, ya voy a recomendar ya un cómic. Voy a recomendar El Hombre que Mató a Lucky Luke. Lucky Luke es un cómic de vaqueros bien antiguo. Lo leí hace poco, está en varios formatos. Lo pueden pedir en la biblioteca Vía Caña. Ahí, golazo. Que se trata. Es un cómic de vaquero muy antiguo que era un TVO. Estos cómics que salen en los diarios. Ahora que se viene el Red Dead Redemption. Ah, oh, no, vaya, que es loco. Así que. ¿Sí? Y es un cómic tremendo. Vaya, que es difícil pronunciar esa weá. Red Dead Redemption. Sobre todo cuando uno está curado y se mordió la lengua. Como no, toda la tarde. No, El Hombre que Mató a Lucky Luke. ¿Ya? Sólido, historia cerrada, no muy largo, pero una historia de vaqueros a la vieja escuela. ¿Pero durante qué época de los vaqueros? No, ¿en el auge o en el declive? Declive. Buena, bacán. Declive. Y veía un personaje de cómics antiguo. ¿Ya? Que ya estaba basado como en estos personajes, como estos grandes héroes de vaqueros, como en el declive. Bacán. Es increíble el cómic. ¿Sí? Y es cortito, no es una... ¿Y lo podéis encontrar por PDF? Sí, en todos lados. En todos lados. Bacán. Se llama El Hombre que Mató a Lucky Luke. Eso. Promocionando la piratería desde tiempos inmemoriales. En CBR. En CBR. Así que en verdad yo quería llegar al fin de lo que es los cortos para dar el paso a los A juegos. Sí que ustedes tienen alguna recomendación de lectura, porque siempre es bueno... Yo, por lo clásico, leer Maus de Spiegelman. Sí. Este que antropomorfiza, no, esa palabra no existe, pero las personas salen como animales. Contando la Segunda Guerra Mundial, pero como de la perspectiva de los judíos, que es un cómic súper bueno. O sea, no es como así 100% históricamente correcto, pero da una visión distinta sobre el asunto. Es muy bueno, Maus. Sí. Yo pensaba que estabas hablando de Maus Web. Maus. Ah, el juego. No. De Moss, no. De Moss, el jueguito. Igual lo recomiendo. Yo en verdad voy a seguir como promocionando a Fernanda Frick porque fue algo que leí reciente, por eso me acordé de ella en ese episodio de La Polola. Me gustaría recomendar Trazos. Ya, es un libro que compré, es literalmente el último libro que compré físico, aprovechando un descuento. Es una novela gráfica. Es una novela gráfica, cortita, con imágenes muy sencillas, del estilo de ella, que siempre usa animales antropomórficos, un poco representando lo autobiográfico también de ella, de lo que es crecer dentro del arte. Hemos estado muy artísticos también, una parte de profundo. Y es muy bueno porque muestra el crecimiento, también el proceso de lo que mencionaba Charles Mion, que es la dificultad de llegar a un éxito, el hundirse, el saber cómo resurgir después de eso. Es muy bonito, porque lo toca también de una manera sensible, sin ser empalagoso, sin ser romántico, sin caer como en los típicos clichés que uno tiende a pensar que son, erróneamente, por supuesto, historias que cuentan mujeres. Ella se desenvuelve en un trabajo que en verdad le tomó bastante años. Estuvo entre medio de muchas animaciones que esta artista nacional de acá estuvo gestando. La verdad, para el que le gusta el anime, recomiendo y siempre recomendaré Golden Kamuy. Evidentemente el manga es mejor, pero la serie sigue siendo, capturando todo lo gracioso que pueda llegar a ser. Me gustaría recomendar una saga de libros de una escritora bonaerense que se llama Liliana Bodoc, y la saga es La Saga de los Confines. Tiene la particularidad de que está bellamente escrita. Los escritores argentinos de fantasía suelen escribir en un código muy poético, así que es como un poco leer La Ciudad de los Anillos de Tolkien de nuevo, como tiene ese estilo de estar bellamente escrito. Y también es una historia muy similar, no muy similar, pero es como de la misma onda, que hay distintos grupos humanos, distintas etnias, pero todo ambientado, es como una especie de Ciudad de los Anillos, pero ambientado en todo lo que es Latinoamérica. Y curiosamente el mal que viene proviene del otro lado del mar. Es muy buena y tiene capítulos que me hacen llorar, capítulos que me hacen emocionarme mucho, y eso, recomiendo la saga de los confines de Liliana Bodoc. Que en paz descanse, porque falleció muy joven el año que pasó, en enero. La siguiente fase es juegos de Born to be Halan. Se llama, ¿de qué tema es? No sé si es un muy buen nombre, pero bueno. La idea del juego es adivinar el género en el que está. Bueno, es una lista de podcasts y la idea es nombrar uno y determinar en qué categoría de iVoox podría encajar bien. ¿Ya? Así cortito, los géneros posibles son: uno, historia y creencias; 2, deporte; 3, ciencia y cultura; 4, ocio; 5, actualidad y sociedad; 6, música; 7, bienestar y familia; 8, empresa y tecnología. Uh-huh. Al ojo, ¿en cuál cabría Phantom, por ejemplo? Ocio. Claro. ¿Sí? Bienestar y familia. O bien deporte, lo que hacemos todos. Claro. Empresa y tecnología. no quiero reventar en la burbuja, pero sería oso. Tengo una lista de nombres de podcast. Entonces, la idea es que yo les digo el nombre del podcast y ustedes discuten, según ustedes, qué tipo de podcast sería. El primero de ellos se llama Topes de Gama. ¿Qué? Topes de Gama. Calmado. Yo creo que es de ciencia y naturaleza, ciencia y cultura. ¿Ya? Máquina. Ciencia y naturaleza, Rayo. ¿Ya? ¿Qué onda más? Yo puedo, no sé, actualidad y sociedad. ¿Ya? ¿Qué onda más? Oh, se me fue la idea. No sé. ¿Por ¿Empresa qué? Y tecnología? No. ¿No equivocamos todos? A ver, espera. Es que está... Espera. Ya, pues, pero concéntrese, pues, presentadora. Ya, qué Barça, güey. Barça, pues, Barça, sí. Oye, Barça. Bien, Barça. Sí, era empresa de tecnología. Muy bien, Chol, se preguntó por qué lo sabía. Me agarré un jumbito. Sí, solo me voy a matar la raja, no una entera. Ahí va otro. Procesador podcast. Alimentación. Ah, bien, salud y bienestar. Procesando comida. Ah, pero piensen la palabra, procesador podcast. Traten de darle, al menos inténtenlo, así como, ¿qué puede ser? Suena así como de tecnología, empresa y tecnología. ¿Ya? Yo también pienso que es empresa y tecnología, pero por un contexto de marketing y estrategia, así como la máquina. ¿Ya? Claro. También podría ser la actualidad y sociedad. Fulky adivino. ¿En serio? Ah, sí. Ya, me gané una farolita. Te ganaste tu propia farolita. En verdad. En verdad, procesador podcast los conozco. Son de Puerto Montt. Ah. Y por error, ellos tienen de género videojuegos. Yo creo que no lo saben. ¿Quieres? Procesador podcast. Procesador podcast. Es como las raras. Respecto a vivencia, entrevistas y cosas así. Ah, ya, misceláneo. Sí. Indie. Ahí va otro. ¿Cómo sale? Ocio. Radio Skylab. Si no se atrapa. Radio Skylab. Ciencia y cultura. Y pues un laboratorio. O sea, es que por Terminator podría ser. Ah. Por ahí. Skylab. ¿De ayer Skylab? Sí. Sí, es ciencia y cultura. Oh, yo ni siquiera dije nada. Oh, ahora sí. Te voy no a lo noté. La farolita. Ahí va otro. Se llama Esponja. Esponja. Esponja. El podcast de la milla. Historias y creencias, no sé. Nada más, ¿quién nada? Suena como muy. Ya. Suena bien, muy miserable. Yo creo. Es de ocio porque se trata de Bob Esponja, por ende cine, TV y... No, puede ser, pero no sé. Ah. ¿Ya? Ya, pues, Fulky. Te faltas tú. Bienestar y familia, porque la esponja se usa para lavar cosas. Ok, ese fue un pensamiento muy lineal. Muy lineal. Oye, todavía escuché tengo que en Joder, estaban quejándose que la gente como que pensaba que Drogon había matado a Daenerys, o sea, Drogon no mató a Jon porque como vio a Daenerys como apuñalada y vio el trono de hierro, dijo, ¡ah, el trono! ¡Macho alfa! ¡Mi mami! Y entonces... El alfa mató a la alfa. Para referirse a ese tipo de personas que pensaron ese tipo de cosas, se refirieron a ellos así como son un poco lineales. Y lineales era como un insulto. O sea, me causó gracia. O sea, me estás diciendo que me acabas de insultar solamente para hacerme la desentendida del nombre del podcast que yo vi. Un poco. Esponja es de ocio. Así que, ¿por qué? ¿De quién? ¿Por qué? Cuéntalo. Porque hablan de japonés, pero es un acrónimo cuando se habla de ciudad. Es esponja japonés. Oh, mind blowing. Ok, muy bien. Sí. Un anagrama. Anagrama, ya. Se llama Casus Belli. ¿Cómo? Comida, alimentación. Ah, Casus Belli. Se llama Casus Belli. Belli. Belli. Belli. Belli como comida bella. Sí. ¿Como Maggi? Apuesto a bienestar y salud con salud de hogar y consumo. Ya. Yeah. ¿Eso dice Fulki? ¿Qué dice Avanza? Sí, porque yo soy la del pensamiento lineal. Oh. Creo que hay un trauma ahí. Ya po. ¿Qué pasa? ¿Quién da más? Suena como una banda así progresiva, así que voy a decir que es de música, todo tipo de música. Su rock matemático progresivo. Ya, que alguien de algo, por fin. ¿Pero qué puede ser? Casus Belli. Para empezar, yo ni siquiera sé en qué. Está como en italiano. Latino. Suena como italiano. Ah, o, entonces sería como Caso Bello, algo así. Historia y creencia, ya. Historia y creencias podría ser. Bajo esa. Eso, ese es el tipo de trabajo que esperamos de usted. ¿Ves? Y no fue pensamiento lineal. Oh, exacto. Ya. Es que es horizontal, sigue siendo la línea, pero con otro nombre. Aquí va otro. ¿Y qué era? Era historia y creencias. iVox lo tiene catalogado como historia y creencias. Y aquí va otro. Se llama Es una trampa. Ah. ¿Qué será? Ocio. Ocio. Ah, pero ¿por ocio. Qué? Por Star Wars. Es una trampa, no sé, porque puede ser cualquier cosa. Es un podcast de trapitos. Sí. Es trampa. No, pero oye, que Star Wars. Porque el nombre es una trampa. Es obviamente. Exacto. Star Wars. Es como. Es de ocio. Pero parece que no estamos porque es de Star Wars. Sí. Ya, ahí va otro, se llama. Libérate. Libérate. Actualidad y sociedad. ¿Por qué? Libérate. Deporte. Bienestar y familia. Lo de liberarse. Ya, Fulki dice. No sé. ¿Qué dijo? Actualidad y sociedad. Actualidad y sociedad. Abaiso, el del abismo infinito, dice deportes. ¿Qué dice Charles Mion? También puede ser de ciencia y cultura, no sé, como viaje. Yo bienestar, o sea, pensar, siguiendo mi pensamiento lineal, viaje, como salir de la casa, tomar aire. ¿Y por qué bienestar y familia? Ah, no. Es más, ¿quién dijo eso? De liberarse como de bienestar. Sí, en verdad es como ¡Libérate! Nadie dijo Sakura. De hecho, viene de ahí. Muy ocio. No, son ñoños los que lo hacen, entre comillas. Son más jóvenes que nosotros, pero su intro original ponían el. Viene el, del ¡Libérate! Carta. Y es porque hablan de pareja y relaciones, así como el colegio. Es de. Es de Robertson, que es como embajador de. De Vir. Sí. O lo fue, no sé si aún lo sigue siendo. Y la Roach Anastasia, que es una youtuber. Ah, se la cacho. Uh-huh. Hay una tercera chica, pero soy honesto, no sé de dónde es. Vamos con el siguiente. Se llama El Transistor. El transistor. Suena como. Este sí es tecnológico. Ya. No, ciencia. Ciencia y cultura. Bueno, Charles Mion dice tecnológico, Fulki dice ciencia y. Sí, empresa y tecnología. Empresa y tecnología, ¿ya? ¿Qué dice? No, yo de ciencia y cultura. Dice ciencia y cultura. Sí, debe tratar de Tesla. No, es de deportes. ¿Qué? ¿Qué es eso? Voy a buscar qué es el transistor. ¿Qué? Debe ser como por lo de emisión de radio, del transistor de radio, y él es como de. Parece que el tipo trabajaba en una radio deportiva. Y como que es de deporte, por eso. Porque no me suena nada así como de ni una posición de algún juego, o sea, de algún deporte, ¿no? Ya, démosle, bueno. Estamos precalentando. Ya, vamos, el siguiente se llama Optic Cast. ¿Qué? ¿Cómo? Optic Cast. Eso también podría ser de ciencia y cultura, como onda, que... un foco, un lente, algo que... Esto suena como óptica, es como un nombre muy raro de pronunciar. Creo que suena como el Optic Blast. Optic Blast. Ah, de actualidad López, social. En el juego de... Optic Blast. Marvel vs. Capcom. Onda que es como poner algo bajo la lupa, no sé. Es de ocio, claro. ¿No? Como por mirada podría ser actualidad y social. ¿Pero de qué es? ¿Cuál es la respuesta correcta? Es ocio. Cine, TV y espectáculo. Yo lo veo por el tema de que cast es como castear, o no castear, sino que hacer casting, ¿cachai? Como ir eligiendo un personaje a una persona ideal para un personaje o para un rol. Y al ojo, po, ¿cachai? Cast. Yo lo veo como por ese lado. Uy, eso supera mi pensamiento horizontal, transversal, vertical, diagonal. Buscándolo en iVox. Entonces, ya que dijo la respuesta, trata de caricaturas. Mira tú. Siguiente es Escuchando Ando. Ah. ¿Qué? Escuchando Ando. Todo junto. Escuchando Ando. Uh-huh. Escuchando Ando. Suena súper misceláneo, sí. Sí, la embarró. Es como, podría ser hasta de deporte, ¿ah? ¿Eh? Ya, Fulke que dice que es deporte. Yo creo que podría ser de música. ¿Música? No, yo digo por el énfasis en escuchar. Pienso que también es de música. De música. Y la verdad es que es de... Empresa y tecnología, ¿o no? Empresa y tecnología. Así. Ya, aquí vamos con unos nihilistas que se ponen sin título. Ay... Oh, ¿y por qué? ¿Por qué todos los que ponen sin título son nihilistas? Es un chiste. Historia y creencias por lo pasado. Nah. Por lo nihilista. Yo creo... Y, sí. Que es de ciencia y cultura. Guay. ¿Actualidad y sociedad también podría Porque ser? Estudié artes visuales y es el tipo nombre de las obras. Oh. Muestra tu certificado. ¿Alguien más? No sé, yo digo que podría ser de actualidad y sociedad, no sé. Yo de historias y creencias, creo. O ocio. Bueno, a pesar de que nos reímos de él, Abaisal tenía razón. De... Ciencia y cultura. Y cultura, arte y literatura. Uh-huh. Deja de ver las cosas de Nightbox, eso es trompa. No, lo busqué. Qué tramposo. Ya, aquí les traigo otro, que yo creo que a algunos quizás les va a sonar, así que va a estar medio fácil. Se llama Tierra 2. Tierra 2. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es que no te puedo creer. Abduzca. ¿Sabes lo que me complica? Es ponerle una categoría, sí. Tierra 2. No, es difícil. No es Tierra Adentro, ¿cierto? No, Tierra 2. Creencias, por supuesto. Sí, historia de creencias. ¿No? ¿Ustedes creen? Yo puedo ciencia y cultura, onda, viaje de tierra, uno queda con tierra en los zapatos, no sé. Podría ser ocio. También. Es un podcast chileno de humor y entretenimiento que iVox marca como ocio. Así que están todos mal. Estoy muy desilusionada de ustedes. Y nadie ganó farola. Considerado como así el podcast insigne, como chileno de humor, así, como de los primeros. Con Felipe Bello. Sí. El pelado. El pececillo. La base de Arcadia. Exacto. ¿Cómo se llama el otro de el club? Y un pack de Báltica. ¿De cuál? ¿El pelado de el Club de la Comedia? ¿Qué pelado, Rominón? ¿Era con él o no? Next. ¿Él es de la silla vacía? ¡Qué poético! Me da venita, de hecho. ¿Por qué? Porque esa es la silla que no estoy ocupando en algún colegio porque estoy haciendo. Yo creo que es de historia y creencias por el subtema de fe, filosofía y espiritualidad. Oye, pero no hay los subtemas. ¿Qué tiene que ser? Pero si de ahí no pasa. Pero igual creo que es de historia y creencias porque me suena muy... No voy a jugar nunca más este juego para ver. Todos tenemos la misma pauta. No sé, yo creo que podría ser la bola mágica de... las categorías generales. Sí, pues, pero ¿cómo llegáis a esa categoría? Por eso es lo interesante, pues. Todos conocemos la subcategoría. Le da a entender por qué le pusieron ese nombre al podcast. Son como 50. Qué flojos. Yo creo que la silla vacía tiene que ver, no sé, pues, con la ola de que... No sé, hay ciertas cosas que se deben contar entre cuatro paredes con una persona que escucha, pero en realidad el podcast te ayuda a hablar de ese mismo tipo de cosas. Pero ¿cómo? No está ¿Cómo puedes adivinar eso? Aparte del título. Estoy impresionante. ¿Te puedo hacer una novela a partir de eso? Sí, pensamiento lateral. Pensamiento lateral. ¿Alguien más? No sé, ya, bienestar y familia. Sí está en bienestar y familia. Wow. Especialmente psicología. Que no está como subcategoría tampoco. Yo lo veo porque el tema de la silla vacía es como una ausencia, ¿no? Alguien que no está sentado en la silla, en la mesa. Familia. ¿Cachai? Como... ¿Podría hacerlo así el psicólogo vacío? Aparte del título, yo podría como... Podría hasta decirte que capaz que se trata como de... Como lidiar en familia con las pérdidas grandes de algún familiar muy cercano. Eso, todo eso me dice a mí la silla vacía. Mish. En la profunda. En la profunda. Otra vez. Otra vez. Todo un haiku. En la profunda y en la depresiva, otra vez. ¿Quién habrá sugerido ese nombre? Vamos. Esto que fue Charles. No conozco a nadie más deprimente. Ahora les traigo uno bacán. Se llama Las viñetas del diván de la morsa. ¿Qué? ¿Por qué me suena eso? Me Las suena. Las viñetas me suena del diván de la morsa. ¿Obedece la morsa? No. O sí. Digamos. Yo creo que de negocio. ¿De negocio? Sí, de ocio, de comida, no sé. ¿De qué? De comida. Sí, de ocio. De ocio. Puta, ¿para qué ocio? Llamas a un... ¿A una morsa? Pones en tu título una morsa, alguien aparte que le guste, no sé, estar en estado de morsa. ¿Todos? Es un podcast de lobos marinos, acá en Valdivia. ¡Oh! De más. Se están muriendo los lobos marinos. Ya, súper raro. Hasta los lobos están en la radio de Lobach. Sí, pues. Ya, pues, concéntrense. Vamos para allá. Yo dije que era de ocio. Hola, ¿puede ser de humor? Ya, ocio, humor. No sé, sí. Ocio. Humor también. Humor también. Sí, están todos muy mal. Se llama Viñetas del diván de la morsa. Oh, se me olvidó. La morsa captó toda nuestra atención. Toda su atención. Bueno, obedece a la morsa. Mucho déficit atencional para las morsas. Es sobre ciencia y cultura, en la parte de arte y literatura. Y es diferente de leer cómics y novelas gráficas y cosas así. También tiene que ver con comer, ¿eh? De hecho... La descripción del podcast es tan buena que yo me inscribí a su podcast. No lo empecé a escuchar todavía, pero me gustó mucho. Te convencieron. Me la vendieron así absolutamente. Pero bueno, ya vamos con el siguiente. Quedan tres. El cuarto mundo. No, se llama Cuarto Mundo. Algo con cómics. No me acuerdo bien. ¿Por qué, Chosmion? No sé, me suena como algo marginal. No sé, pero sospecho que se viene una aclaración súper latera y larga sobre algo muy denso. ¡Otra vez! ¿Por qué? Pero yo creo que es de ciencia y cultura. Me suena como algo que es como un poco meta, que va más allá de lo normal. ¿Historia y creencias? No sé. No, podría ser empresa y tecnología también. ¿Por aunque qué no? creo que hay una página así en Chile que se llama así, como un blog. Sí, es que de eso me estoy acordando, en realidad. Todo mundo. Como que yo pienso en la cuarta pared, la cuarta muralla, como a través de la cual nosotros miramos. Entonces podría ser... Ya. Es, no, yo, entonces, yo apuesto por empresa y tecnología. Este, ocio, magazine y variedades. Oh. Al parecer sí era del cuarto mundo, de cuartomundo.cl. Sí, podemos. Tenía que ver con el cuarto mundo de DC, del cuarto wow. metal. Wow, man. Explode. Next. Ya. Quedan dos. Los forasteros. Oh. The Cowboy. No, forasteros. Qué amplio. Cowboy es niño vaca. No. Forasteros. Ya, ciencia y cultura. Actualidad y sociedad. Forastera. Por tema político. Historia y creencia. Pero digan por qué. Yo creo que hay una referencia súper clara. Por, yo digo que es por un tema. De... ¿Por qué? Por un tema político. Frontera, forastero, exiliado. Expats. Creo que suena como muy sí, o podría ser actualidad y sociedad, no sé. Suena como medio marginado, pero yo creo que es de historia y creencia, pero como de esas, de esos forasteros. O de gente que se siente así. No sé. Ciencia y cultura. Como arte y literatura. ¿Va? Ah. No, no lo he hecho entero. No hemos acertado en nada. Ah, muy difícil. Somos los mejores. Somos el mejor país de Chile. Hermano. Ya, último. El larguero. El larguero. De sexualidad. El larguero, de largo, de... No sé, de ocio, porque hablará mucho, como este episodio. El latero. De deportes. No sé, sé que lo ocupan en el fútbol, pero ni me acuerdo, sí. No sé si él, creo que es el que cobra los offside o algo así. O si no, el arquero, no me acuerdo. No quise ser lateral, pero de ahí me suena a eso. El arquero es otro nombre que recibe el travesaño, y lo digo porque el arquero efectivamente era. La categoría es deporte. Bien, ¿cómo estuvo el puntaje? ¿Estuviste anotando? Oh, el cómputo. El cómputo es que apestan. ¡Dale gana! Menos 15. ¡Claro, yo! Ese es el cómputo. Bueno, yo creo que vamos cerrando. Se ha hecho muy largo este episodio. Claro, más de lo que uno podría esperar. Más de lo que estamos acostumbrados en una pausa, en un hiatus de 5 meses. Pero yo creo que quedó claro lo que es WhatsApp, Doom, Fandom, Zap. Okay. Y... el que hicimos nosotros, el que hicieron ellos. Y en verdad, yo creo que igual sí tenía razón la Katy. Somos de friquismo supremo y sadomaso. Oh sí, oh sí. Yes, yes. Yo quiero enviar unos saludos breves. Cuando yo hice este participé como fandom en el Interpodcast, me contactó Luis Mendoza, que es un colega podcaster de Perú. Él participó en la organización del Interpodcast 2019 y él lo conozco por la Unión Podcastera. Él es miembro de Hablemos con Spoiler y tiene entradas en Adonde Media, el startup que mencioné antes, donde nosotros estamos en su directorio, podcasteros. Así que un saludo para él, porque él se dedicó a contactarnos. Deberíamos mandarle saludos, ojalá, a Mónica, que está en España. También saludo a Jorge. Sí, queremos saludar a amigos que se volvieron a España hace un tiempo. A Mónica, que espero que esté yendo súper bien, y que la vida sea maravillosa. Y igual para Jorge, que también. Les deseamos lo mejor a nuestros amigos allá. Fue muy agradable conocerlos, y Jorge hizo una tortilla española que era una sinfonía de sabor. En verdad, sí. Sé que Jorge estaba en Granada y estaba trabajando en la universidad, así que saludos a ambos por separado. Y en verdad, saludo al WhatsApp Team de parte del Fandom Crew, que somos nosotros. Fue divertido hacer esto. Búsquenlo a ellos en su Spreaker. Sigan a WhatsApp Team en Twitter. Y únanse a su Telegram para sugerir cortes locos. En verdad, si tienen cualquier duda con ellos, a WhatsApp, ya saben, con 2P, @gmail.com. ¿Le puedo enviar saludos a mi mascota? Claro. Bueno, yo creo que igual un saludo a los amigos del Batallón Pluto, que igual siempre me responden cuando les comento y me invitan de repente a aportar. Y nos vemos en 5 minutos más. Buena, buena, buena. Adiós.